Me levanto en pie de lucha y muchas son las batallas. En mi barrio me decían, si fuera mudo estalla. Hay gente que se callan para evitar problemas, mas yo creo que si hablo habrá menos problemas. Cristianos que se queman por amistades, dicen no es problema mío. Allá ellos que se chaven, no es asunto mío. Prefieren seguir de largo, hacerse los ciegos y sin embargo viven ocultando el pecado. No se trata de juzgarle, corregir lo que está errado. El pecado seguirá siendo pecado. Por más que lo decoremos, algo no se le ve el rabo. Es que no puedes corregir algo que aún no acepta. Cuando el pastor te llama, te molesta. Todo te apesta y el que se afecta eres tú. Mírate bien en el espejo, ¿te pareces a Jesús? Mi hermano, escudriñate. ¿Qué estás haciendo? Nadie te lo quiere decir. Dios me dijo que te diga que te queda poco tiempo. El hijo de fulano se apartó, ya no es cristiano. Se llevó de sus amigos mundanos que fumaba. La hija de María llega tarde toda la noche. Parece que tiene un dealer porque llegan varios coches. Confundieron a Junior, le quitaron la vida. Y quedó viva una madre pero marcada por vida. Con una herida que no la sana medicina. La sana el poder de Dios, Cristo misina. La maldad se multiplica, el amor se resta. Que les hable de Dios le molesta. Cantantes que afectan con mensajes negativos. Vivimos entre medio de tanto pecado. Ahora matan a plena luz hasta en el supermercado. Tiroteo de carro a carro en el expreso balacera. Y matan al inocente que iba por la acera. Espera, que no termino de contarte. ¿Tú crees que estás exento a que puedan matarte? ¿Qué me dices del anciano tranquilo en su casa? Amordazado sin vida, cosa que pasa por la maldad que nos arropa. Y a nosotros nos toca, pues tenemos que accionarle su mame con la boca. Loca está la gente, pues caminar sin dos es como jugar sin dirigente. La maldad se multiplica, el amor se resta. Que les hable de Dios les molesta. Cantantes que afectan con mensajes negativos. Amantes de la fama, mujeres y efectivos. Pronto viene Cristo, pronto viene Cristo. Pronto viene, pronto viene, pronto viene Cristo. Pronto viene Cristo, pronto viene Cristo. Está a la vuelta de la esquina, lo sabe hasta la vecina. Que se la pasa en los parties desde los tiempos de Chesina. Y en la esquina hay uno que a todo el que pasa le predica. Hay algunos que lo escuchan sin faltarle el que critica. Aplícate el mensaje, te traigo aquí un pasaje. Se llama Jesucristo, la verdad y el equipaje. Fue una cruz pesada, camino al Calvario. Justo lo necesario para romper los rosarios, los escapularios.